también de campesinos, de pueblos originarios, también vienen gente que vive acá, pero de países hermanos. Y son talleres que se dan cada cierto periodo de tiempo, son en 4 mínimo, a veces se extienden más, de 3 días, donde vemos las dimensiones de la educación popular que nosotros creemos, que son la ideológica, es el primer encuentro, donde bueno, primero compartimos las historias, las alegrías y los dolores, y desde donde vemos el mundo, ese es el primer encuentro. En el segundo encuentro pasamos a lo político, que es con quienes nos vamos a juntar, ¿no?, para cambiar el mundo. Después viene el tercero, que es lo metodológico, cómo nos vamos a cambiar. Y en el cuarto, bueno, o sea, se queda más en, se va consensuando junto con los compañeros que nos falta, y también vemos la dimensión actitudinal, que es muy importante para nosotros. Sí, es importante que la, no solamente para adultos, la escuela transhumante tiene comisión de niños, de jóvenes y de adultos, y que en las tres comisiones se trabajan estos ejes. No es que los niños van a son acompañantes de los padres en una guardería, ¿no? Muy interesante trabajar considerar a los niños y a los jóvenes como sujetos políticos también, ¿no? Sí, es importante destacar cómo nos autogestionamos esto, cómo nos autogestionamos, ¿no? Les cuento un poquito de la forma en la que autogestionamos nuestros proyectos. Una de las actividades más importantes de autogestión son las peñas. La Peña Transhumante este año cumplió 10 años, se hace 2 veces al año y en Córdoba, y participa el Rally Barrio Nuevo como principal artista, y que nos ayuda también a convocar otros artistas, artistas populares. Es una fiesta muy importante que nos permite financiar nuestros proyectos con estos encuentros que tenemos varias veces al año con la gente de los barrios, que la gente pueda viajar para encontrarse. Y también en esta fiesta se les da participación, no solo es de la Transhumante, sino de los distintos otros proyectos que participan de estos encuentros de formación. Así que es una fiesta muy importante de autogestión y arte popular. No, creo que no lo dijimos. El desafío de este año y en forma de sueño es poder replicar esta escuelita autónoma en 2 regionales, una en Córdoba y otra en Ercilia, Santa Fe. Esto bueno, como un desafío también para seguir multiplicando y también generar como estos encuentros que sean diversos, como poder multiplicar estas luchas y conocernos desde los distintos territorios. Bueno, y por último, agregarles que el Tato tiene un libro que se llama Un viaje hacia la autonomía. Es un recorrido sobre los conceptos y procesos de organización desde la educación popular acá en Argentina, que lo tenemos acá. Y sí, y a fin de mes, a fin de mes va a volver el Tato, viene para acá, para Buenos Aires. Así que les podemos vamos a publicar después en qué lugar, porque estamos consiguiéndolo todavía. Va a presentar su libro y el taller, bien. Sí, y también la idea es hacer un taller de reflexión crítica de la realidad. Querido Alfredo y amigos y amigas de Ático, realmente me hubiera encantado acompañarlos. No pude organizarme para ir por varios factores, pero la persona estará muy bien representada por las niñas y niños que los van a acompañar allí en el Hotel Paue. Realmente estaba pensando que todos nosotros nos hemos caracterizado por ser soñadores y rebeldes. Y realmente los sueños, a mí siempre me gustó contactarlo con la realidad, o sea, sueños y realidad son una pareja dialéctica fundamental. Entonces los sueños están, siempre estamos queriendo trabajar para transformar la realidad, para cambiar el mundo, eso no nos pertenece, nos pertenece intrínsecamente. Y la realidad nos va indicando, no que los sueños cambien, sino cómo podemos hacer para entrarle a esta realidad de otras formas. Hoy está muy compleja, más que nunca por todo lo que ha pasado en el país, pero de todas maneras nosotros somos pequeños sembradores. O sea, parece que la cosa va pasando por ahí. Seguir pensando en la gran revolución, pero mientras ir sembrando, enlazándonos, haciendo redes, que es un poco este destino que nos está juntando. Bueno, les quiero mandar un abrazo a todos, uno muy especial al Alfredo Grande. Yo lo quiero mucho, Alfredo, me parece una persona muy importante para todo esto que estamos hablando. Lo que escribe para nosotros es guía de muchas de las cosas que hacemos. Además, nos ha acompañado generosamente 2 o 3 veces en nuestra sumante a ayudarnos a pensar y a reflexionar. Bueno, es un viejito medio cascarrabias por ahí, pero realmente una persona hermosa. Un beso grande para todos y espero algún día poder estar con ustedes. Muchas gracias de la Universidad Trashumante, que mandó un video y un saludo allí.